CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy continúa la Ley de Urgente Conciliación, recibe al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en esa actividad que tiene que ver con la LUC, con intención de terminar con las visitas de cara esta semana y la semana que viene. Hay que destacar que el sábado se suspendieron las actividades en las cuales iban a recibir delegaciones, por lo cual hace que las delegaciones tengan que ser recibidas, más a la posibilidad del día viernes de esta semana, pero también sumando algún otro día de entre semana para poder de alguna forma suplir lo que fue la no actividad del día sábado. Es verdad que también la cantidad de delegaciones son mucho menos que las delegaciones que se citaban en el Senado, la lista que elevó el Frente Amplio y las que tiene obviamente la coalición de gobierno, es una lista mucho menor. También es verdad que se ha dado mucho de que quienes han hablado en la Cámara de Diputados no han querido hablar en el Senado. Por ejemplo, el viernes pasado la primera actividad fue con Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería. Se había retirado sin hacer declaraciones en esa jornada. Sí la hizo Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en horas de la tarde. Perdón, el jueves se había retirado Paganini. En horas del mediodía, pasando las primeras horas de la tarde el día viernes, hizo nota Uriarte, pero de tarde el viernes estaba nada más y nada menos quien es el redactor de la primera ley urgente de consideración, la primera etapa del Poder Ejecutivo, que es Ferrés, el prosecretario de la Presidencia de la República, y este no hizo declaraciones, avisó ya de antemano que no iba a hacer declaraciones cuando terminara. Tal vez puede ser que haya cierta molestia de que le hayan cambiado tanto el proyecto de ley en el Parlamento Nacional. Es verdad que hubo un cambio muy importante en la cantidad de artículos. Algunos dirán, bueno, pero no fueron tan positivos, otros dirán, capaz que el cambio también no fue tan importante como lo que esperábamos, pero hubo alrededor de 300 cambios en un proyecto de ley que además tuvo menos artículos de los que estaban establecidos, ¿no? Recuerdan que eran 503 y que terminó en 476 artículos el proyecto de ley. ¿Cuántos cambios sufrirán en diputados? Bueno, es difícil saberlo, pero parece también que es complejo en el sentido de establecer si finalmente los va a haber. Porque reitero, por lo menos con los que hemos podido dialogar, marcan en lo que es el ámbito de las posibilidades de esos cambios que la mayoría de los mismos no se darían, o si se darían, pues serían solamente algún cambio muy puntual o que tenga que ver con la redacción o aquello de que decíamos algún olvido en el ámbito del Senado. Hablamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ministro Uriarte, pero aprovechamos sobre todo para plantear el tema de colonización, que es un tema que genera preocupación porque estaba también el tema de la tenencia de la tierra, el tema también respecto a que colonización perdería tierras, que es una de las cosas que denunciaba el Frente Amplio. Dice el ministro Uriarte que no es así, porque esas tierras en realidad no son de colonización, son del banco hipotecario, pero también allí hay una doble lectura. Y nosotros le preguntábamos también sobre la conducción de colonización, porque sabemos que los colonos, más de una vez que han hablado aquí en la radio, han expresado que presentaron como candidato a estar en la mesa de la dirección a un colono del departamento de Soriano. Y por ahora no han tenido respuestas del ministro. Bueno, intentamos buscar esas respuestas nosotros. Vamos a escuchar lo que nos decía Uriarte. Se refiere a que hay una parte de las tierras que hoy están bajo el paraguas de colonización o la ley de colonización que pertenecieron al banco hipotecario, pero no son tierras que pertenezcan a colonización, ya tienen dueños que están dentro de la ley de colonización. Entonces esto no va a afectar el patrimonio de colonización. Desafecta a la ley de colonización. Lo que hace es que estas hectáreas, además por una razón de inconstitucionalidad que ha tenido numerosas instancias al respecto, quedarían desafectadas del instituto. Las diferencias que han surgido es cuántas hectáreas a la misma, y quedamos justamente comprometidos con la Cámara de Diputados de al final viene esa cifra, porque obviamente tenemos que recurrir al instituto, que en un momento como el actual estaba en pleno momentos de cambios, y bueno, no ha sido fácil el acceso en estos momentos, pero quedamos comprometidos a llegar a una cifra justa de a cuántas estaría, pero las cifras van desde 40 hasta 80 mil hectáreas o 100 mil, por ahí más o menos es la magnitud de las 620 mil hectáreas que hoy el instituto maneja. Todo este posicionamiento que ha tenido Uruguay, ¿piensa que se viene una etapa buena para Uruguay, para la región, con respecto a las inversiones extranjeras como se dieron años atrás? Sí, Leonardo. Creo que el Uruguay vuelve a estar en el tapete mundial. En las difíciles, el Uruguay siempre se sabe comportar. Y esta lucha que hemos mantenido todos los uruguayos contra la pandemia del COVID-19, siendo capaces de a la misma vez mantener una actividad económica, que eso en el campo fue muy evidente porque el campo nunca paró, y se ha producido alimentos para los uruguayos y se ha seguido exportando, se ha cosechado todo lo que había para cosechar, se siguió la faena, se produjo la vendimia, ahora se está en plena siembra y no hemos tenido un solo caso de esquiladores que fueron a esquilar a España y que España no tuvo inconveniente en darle entrada para que fueran directamente a ejercer su función. Eso habla de la confianza que se tiene en Uruguay, un patrimonio que debemos seguir cuidando y seguir cultivando. Y eso nos está permitiendo volver despacio a los mercados, a que se esté reactivando lentamente, pero se está reactivando el mercado de la carne. Esperamos que la leche lo siga. Nosotros somos optimistas para que el segundo semestre, si es que la evolución del COVID-19 continúa como está y la actividad económica mundial se recupere, nosotros podamos vivir un rebote, digamos, de la colocación de nuestros productos, que convengamos, Uruguay es un país básicamente exportador de alimentos, exportador y exportador de alimentos, y este es un rubro de los cuales forzosamente se va a ver menos impactado por el COVID-19, porque la gente enferma o sana va a tener que seguir alimentándose. Podrá dejar de hacer un viaje, podrá dejar de comprarse algún bien, pero no va a poder dejar de comer. Y Uruguay en eso está pronto para seguir alimentando a la humanidad con productos cada vez más inocuos, cada vez más sanos y más confiables. Estamos en plena carrera y esperamos que eso suceda sobre todo a partir del segundo semestre. O sea, somos relativamente optimistas respecto al futuro del corto y mediano plazo en lo que se refiere a la actividad, pero no nos olvidemos que esto, aparte de la situación que se venía llevando desde el punto de vista económico para el país, esto va a tener un costo, y que entre todos y sobre todo de la mano de aquellos sectores que generan los recursos genuinos para todos los uruguayos, es que tenemos que encontrar la salida para todos. Por eso es que somos optimistas, pero no somos tampoco indiferentes a las dificultades que nos esperan. Ministro, hablando un poco del tema de colonización que tocaba acá el colega, los colonos habían planteado la posibilidad de también integrar la dirección de colonización, presentando, creo que un candidato, si no me equivoco, del departamento de Colonia. ¿Ha habido algún tipo de avance en ese sentido? ¿Se está conversando el tema? La ley del Instituto de Colonización prevé, siempre estuvo la representación de los productores. En estos momentos se está conformando el nuevo directorio. Ya hay algunos directivos que representan a otras instituciones nombrados. En estos momentos estamos a la espera, de las gremiales en realidad son representantes de productores para que nos hagan llegar sus candidatos. Así que habrá que esperar, todavía no hay novedades sobre eso, pero bueno, intentábamos sobre todo a partir del pedido de los colonos de tener información, de conseguirla directamente con Uriarte. Dice que están viendo allí lo que son los planteos de las distintas gremiales y bueno, terminando de afinar cómo será esa conformación total de directorio del Instituto Nacional de Colonización. Gregory Randa, representante del orden docente en el Consejo Directivo Central, también hizo referencia a la ley de urgente consideración de forma negativa en relación al tema del manejo de lo que está en el capítulo Seguridad Pública, sobre todo por la política represiva, muchas veces además resistida a través de la democracia directa en referéndum por parte de la población, recordaba el propio Randall, y que ahora la quieren instalar desde esta ley de urgente consideración en el Parlamento, pese a lo que la población ya ha definido. Vamos a escuchar lo que decía el representante docente en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Randall, en relación justamente a su crítica sobre los capítulos de seguridad pública dentro de la LUCO. Nada que ver con estas cosas que están pasando en otros lados, que vamos transitando de un estado de situación a otro. Yo no podía dejar pasar el momento de decir que es a través de este tipo de medidas liberticidas, de medidas represivas, que van naturalizándose cosas como, por ejemplo, que si ahora paseas por la calle y te piden tu cédula de identidad y no la tenés, puedes ir detenido hasta que te saquen las huellas dactilares, etcétera, donde si el policía estima que le faltaste respeto, puede ser detenido, donde aparece la atribución a priori de ser legítima defensa, actos violentos por parte de los policías. Cosa que quiero decir, este mismo Consejo ha denunciado, recuerdo, ya en el año pasado y anterior, acciones, en mi opinión, inconvenientes de las fuerzas del Estado, incluso en el gobierno anterior. Pero en este caso se da un paso más en una transformación paulatina de nuestras formas de convivencia democrática. Me parece que esto tiene relevancia cuando uno lo ve en su conjunto, y tiene relevancia compararlo con lo que pasa en el resto del mundo. Así como señalaba antes, comparemos el modelo educativo chileno con el modelo nuestro, que está lleno de problemas, pero que es incomparablemente mejor, estoy convencido, que el chileno. Comparemos la situación de convivencia democrática que tenemos, las dificultades que tenemos y la manera de resolver las que tenemos, con las que poco a poco se nos van imponiendo a través de medidas de este tipo. Y es muy interesante que, siendo el miedo uno de los vectores más fuertes, más poderosos para el control social y para provocar la regresión en las sociedades, como lo ha demostrado países de larga tradición democrática, como es los Estados Unidos, donde es el miedo el que empujó, entre otras cosas, a que Trump estuviera ahí, o países vecinos como Brasil, etcétera. A pesar de la potencia del miedo, en este país una y otra vez ha habido referéndum, ha habido plebiscito, ha habido intentos por imponer medidas regresivas que van en el mismo sentido que ahora, y sistemáticamente este pueblo se ha pronunciado en contra y ha derrotado en esas consultas populares medidas similares. Es interesante que se nos imponga de nuevo, a través de una ley de urgente consideración sin posibilidad de discusión pública seria, cosas que la misma población uruguaya ha rechazado. Y a través de eso, sin darnos cuenta, vayamos cambiando nuestra forma de existir. Seguimos con temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional, pero dejamos por un ratito el tema de la ley de urgente consideración y nos vamos a la Comisión de Legislación de Trabajo, porque se recibió a los trabajadores del Hotel Conrad de Punta del Este. Ellos están denunciando una situación muy compleja en donde la pérdida de fuentes laborales puede ser muy importante, entre fuentes directas e indirectas, pasando las 1.000 personas, con una complejidad por el tema de que se termina el seguro de paro a muchos y la protección el próximo 17 de julio. También el tema de que este grupo económico que maneja el Conrad entró en concurso por una situación económica compleja en Chile, y la garantía es el hotel de Conrad de Punta del Este. Entonces ellos ven como un peligro finalmente de que la fuente laboral se le fume, reitero, generando un impacto muy, muy, muy dificultoso en todo lo que es el ámbito laboral de Maldonado y concretamente allí de Punta del Este. Como no han tenido respuestas claras, más allá de algunos dichos de los empresarios en relación a los datos que ellos manejan, buscan ahora abrir la discusión también en el Parlamento Nacional. Y visitaron tres comisiones. Visitaron la Comisión de Turismo de Diputados, visitaron la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y visitaron la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores. Sobre estos aspectos hablamos con Mauro Pérez y Juan Artiaga, representantes del Gremio de Trabajadores del Hotel Conrad. Que los cuatro meses se terminan el 17, alrededor del 17 de julio, sí, o sea, el mes que viene, y muchos de los trabajadores, alrededor de 500 trabajadores que nunca llegaron al seguro de desempleo por tener una pauta contractual de eventualidad, la cual por la sucesión de contratos y por la antigüedad, son trabajadores de más de 20 años de antigüedad en el hotel, con alrededor de 20 contratos por año, contratos a término, pero con una sucesión que ya deja de ser eventual, lo que consideramos un abuso de ese tipo de contrato. Eso como en primer lugar. Y segundo lugar, la situación financiera de Enjoy, que es incierta y hasta ahora no se sabe qué es lo que va a suceder con la empresa, ya que al haber llamado a concurso de acreedores en Chile, en este momento, y ser la unidad de Punta del Este garantía de la cadena, no sabemos cómo afecta al hotel en Punta del Este, no sabemos en qué condiciones quedará la empresa, no sabemos qué capacidad de reapertura tiene. ¿Ustedes tienen miedo además que lo global termine afectando lo particular aquí en Uruguay? Exactamente. ¿Y qué respuesta han recibido de la empresa en relación justamente a lo que acá aduce la empresa? No, la empresa, a ver, en reuniones bipartitas y tripartitas que hemos mantenido, ellos manifiestan que no tienen intenciones de reestructurar acá en Uruguay, que la problemática en Chile no afectaría a la unidad de Punta del Este, pero sabemos que la unidad de Punta del Este es garantía de toda la cadena Enjoy, entonces no es creíble lo que dicen. Pero a su vez también, no solo nosotros venimos en representación de los trabajadores, sino que también de un montón de vecinos de Maldonado que están sufriendo la situación, porque como bien se dice en el departamento, el Conrad es como si fuera la fábrica del pueblo, y tenemos muchísimos proveedores que trabajan con el edificio y no están recibiendo la paga que tendrían que recibir por todo el trabajo que han hecho de 1 y 2 años para atrás. Mantienen deudas de miles de dólares con proveedores del departamento, entonces todo apunta a como que la empresa está en quiebra realmente también en Uruguay. Me dijiste que había estado en la Comisión de Turismo, ¿qué receptividad tuvieron? No, escucharon los planteos, sobre todo pedimos que se convocara a la empresa para por lo menos dar respuestas ciertas en cuál es su situación, si tienen pensado reabrir, si tienen pensado vender el complejo, porque hasta ahora hasta nosotros certezas no nos dieron ninguna. Ese es el movimiento que nosotros estamos haciendo, además de la pandemia, digamos, que sabemos que las condiciones. También una pregunta que hemos hecho es que lo más probable es que los casinos del Estado abran ahora a mitad de mes, después de haber la apertura de los shopping, ya estaría en condiciones del complejo abrir con todos sus servicios, porque el hotel no lo tiene abierto, aunque podría, los restaurantes no están abiertos, aunque podría, pero al abrir el casino, que es el eje principal del negocio de Enjoy, en este momento nosotros nos preguntamos, bueno, ¿hay alguna obligación contractual con el Estado, que es el que le dio la explotación del juego, que los obligue a abrir una vez que se levante la emergencia sanitaria para esos establecimientos, o pueden ellos disponer de una estrategia empresarial para seguir cerrados? Y bueno, queremos que manifiesten motivos, que manifiesten obviamente cuál va a ser la realidad en Enjoy. Porque estamos ya terminando los seguros de desempleo, ya estamos casi por entrar en el cuarto mes y no sabemos nada. Ahí tenían la palabra entonces de los trabajadores del Hotel Conrad, Mauro Pérez y Juan Artiaga, tras la presentación en tres comisiones parlamentarias de esta temática, de esta problemática. Lo decíamos hoy en el informativo del mediodía, allí en el Palacio Legislativo los únicos que dialogamos con ellos fuimos nosotros. Diputados, el legislador del departamento de Rocha por el Partido Nacional, en este caso Alejo Umpierres, expresó que para ellos el tema de la desmonopolización de los combustibles tendría que haber sido por allí el camino, tendría que haber llegado justamente a esa desmonopolización. No haberse quedado en lo que fue el cambio que se hizo en el Senado y que seguramente va a ser refrendado por la Cámara de Diputados, vinculados a la paridad de precios de importación. Es decir, el Partido Nacional, sobre todo sectores muy vinculados al de la calle Pou, defienden el proyecto original donde se buscaba la desmonopolización de los combustibles, pero que entienden que en la negociación que se llevó aún con sus propios socios era imposible votarlo tal como estaba y se tuvo que hacer este cambio, dejando la desmonopolización de lado por ahora y llevándolo al tema de la paridad de precio internacional, buscando competitividad. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de la LUC, Alejo Umpierres, no solamente sobre el tema de los combustibles que le consultábamos nosotros, sino también sobre el tema de la portabilidad numérica, el tema de que si tenés tu celular con tal número, aunque te cambies de compañía, vas a seguir manteniendo el mismo número de celular. Aunque no hay obviamente acuerdo en la oposición sobre lo que entendemos que a esta altura es prácticamente un derecho humano. El número, como toda parte de una identidad, ya integra parte del ser, de la persona, más en no es titularidad de una empresa. Los datos pasan a ser la identidad digital de una persona que lleva años de uso de un mismo número de celular, y si uno cambia de empresa, que es el derecho de elegir de un cliente un servicio, también es parte de la identidad de esa persona que a veces lleva, en mi caso desde 1996 tengo el mismo número de celular, que es un problema prácticamente de identidad para los trabajos profesionales, para los comercios, para las empresas y para la vida común. Entonces entendemos que es un derecho prácticamente humano a esta altura que hay que consagrar, que no afecta además las economías de las empresas, y hay una libre competencia por otro lado que no se basa en el número, y en todo caso finalmente ayuda a que las empresas, para tratar de retener clientes, tengan que hacer mejores políticas en beneficio de ellos. Ahora, justamente esa guerra de precios que podría haber, ¿no terminaría perjudicando a Antel? Yo creo que no hay que verlo así. La guerra de precios podría haberse instalado permanentemente desde el principio, porque ha sido parte del abaratamiento de un servicio y de la posibilidad de mejorar la calidad y las condiciones del mercado, lo mismo que en el mercado de seguros. Yo creo que lo único malo en el Uruguay que podemos tener son los monopolios. ¿Mantiene el tema vinculado a lo que se resolvió por parte del Senado para quitar la desmonopolización de los combustibles y mantener una paridad de precios? Sí, se va a seguir el mismo camino. No hay, digamos, la pretensión del Partido Nacional era otra, obviamente, era avanzar más en el entendido de, nuevamente, el mismo concepto que hablamos antes, que la desmonopolización es un camino que beneficia al ciudadano. O sea, las empresas no están al servicio de sí mismas, sino las empresas están al servicio de la gente. Gracias. Ahí tenía la palabra del diputado Alejo Umpierres. Hablamos también con la diputada Lilian Galán del Movimiento de Participación Popular de Frente Amplio, que sigue aspirando el Frente Amplio a poder hacer cambios de cara a esa votación que será el próximo 2 de julio en el Pleno de la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón. Nosotros ya venimos planteando algunas dudas con respecto a estos capítulos, ¿verdad? Ya dimos la votación en el Senado, ahora seguimos argumentando y vemos la posibilidad de que se pueda cambiar algunas cosas que nos siguen sonando no muy bien, porque estamos hablando justamente de algo que es muy importante para el Uruguay, como son las empresas públicas, ¿no? Es algo que viene intrínseco, si se quiere, al ser uruguayo, porque las empresas públicas se crearon justamente en mercados que son muy competitivos, que hoy día tenemos empresas transnacionales que duplican el PBI de Uruguay, y nosotros queremos defender la empresa pública, que no tiene un afán de lucro, sino un afán de servicio a la sociedad. Recién hablábamos con respecto al mercado de los combustibles. Nos parece que esto en una ley de urgente consideración no puede estar, porque el mercado de los combustibles justamente hoy día es un mercado sumamente volátil, un mercado que tiene, siempre fue sumamente volátil a lo largo de la historia, pero hoy día más, ¿verdad? Por primera vez en la historia hay una sobreproducción de petróleo y no hay lugares de acopio, por ejemplo. Y eso hace que la volatilidad del precio sea aún mayor. Nosotros decimos que a veces hay que mirar más ecuaciones sociales más que ecuaciones costo-beneficio. Si hoy el precio del barril del petróleo estuviera por arriba de los $100, estaríamos hablando de qué bueno los biocombustibles que se han implementado en Uruguay. Lo que pasa es que el precio es otro, ¿verdad? Estamos hablando de la empresa pública Antel, que es líder en Uruguay, pero que si la ponemos a competir a nivel mundial va a competir con transnacionales que también son muchísimo mayores de lo que puede ser el PBI justamente de Uruguay, como es Claro, Movistar, y algunas cosas que se están conversando, como la portabilidad numérica, y que por parte del ministro dice que ya se ha implementado en toda América Latina y que Uruguay es uno de los países que queda rezagado. Nosotros también traemos a colación que en algunos países donde se ha implementado, como por ejemplo Colombia, por ejemplo Perú, están dando marcha atrás en esto porque ha tenido problemas con respecto al resguardo de datos, con respecto a al buen funcionamiento de rapidez y a la accesibilidad. Y nosotros acá estamos hablando de temas muy importantes, porque estamos hablando de trabajo, porque hoy cambió el modelo tecnoproductivo y tenemos que hablar del teletrabajo que transcurre a través de los datos de internet. Y por ejemplo, en esos mercados el Estado tuvo que tomar parte, declararlo un servicio esencial y volverlo a regular el Estado y no dejarlo en libre competencia porque no funcionaba. Ahí tenían la palabra de la diputada Lilian Galán. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del INAC, Instituto Nacional de la Carne, Fernando Matos, porque acompañó al ministro de Ganadería el viernes a la ley de urgente consideración. Y uno de los planteos que le hacíamos tiene que ver con la nueva política que la LUC establece, que tiene que ver con lo que es la habilitación de carnicerías en el interior del país, que había sido criticado en estos micrófonos por parte de dos de los representantes del movimiento Un Solo Uruguay. Nosotros le decíamos, bueno, le planteamos la queja que hay del movimiento Un Solo Uruguay sobre el tema de la pérdida de descentralización, dejando que sea el INAC y ahora no las intendencias las que hagan esa habilitación. Hablábamos del tema de la Vigeato, nos decía que tanta tema de la Vigeato en carnicerías, por lo menos que tienen habilitación, es muy difícil que se venda. Puede darse y se da a veces, pero es muy difícil que en carnicerías habilitadas se venda carnes robadas. Lo que sí se puede estar, y se da muchas veces en el interior con mayor frecuencia, es carne sin origen, es decir, sin procedencia, sin saber la procedencia. En ese caso sí, nos decía Fernando Matos, se da con más, por lo menos según los datos que tiene INAC, más asiduamente. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces sobre este papel que va a cumplir INAC y la pregunta que le hacíamos nosotros sobre la problemática que presentan o que plantean desde el Movimiento Un Solo Uruguay. El fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes propone varias modificaciones sobre la ley que rige el funcionamiento del Instituto, la ley 15.605 del año 84, y incursiona en varias áreas. La primera como una visión general que respecto al apoyo, al asesoramiento que tiene el Instituto al Poder Ejecutivo, no solo en materia de carnes, que parte del animal faenado, industrializado, y después en todos los aspectos de procesamiento, comercialización, difusión, promoción, pero también entendemos que era muy importante, y así lo propuso el Poder Ejecutivo, que se incorporara el área de la producción, en función de que es difícil disociar toda la actividad de la carne cuando tenemos una visión general de cadena, y por lo tanto viene esto a regularizar algunos aspectos que el propio INAC no tenía mayor competencia legalmente establecida, pero que ya tenía contacto con otras instituciones respecto de apoyar las acciones en el área de la producción. Por lo tanto, esa es una primera parte. Luego tenemos el aspecto importante de la incorporación de la habilitación de las carnicerías. Ustedes saben que la competencia del Instituto Nacional de Carnes, originalmente la ley del 84 dispuso la habilitación en las carnicerías de todo el país, pero luego una ley del 86 limita la acción geográfica dejándolo solamente al departamento de Montevideo. Y por lo tanto, hace ya 34 años que tenemos la habilitación de las carnicerías en manos de los departamentos, y lo que se entiende por la vigencia actual de la ley de inocuidad, que ya había competencias que se le confieren al Instituto Nacional de Carnes, y avanzaremos ahora en lo que es un aspecto de coordinación con los gobiernos departamentales, en el sentido que la habilitación pasa a ser del Instituto Nacional de Carnes en el interior, con la coordinación con los departamentos del interior del país. Sí, a costa de Radio Centenario, sobre todo por este tema de ININAC y lo que va a ser las habilitaciones de carnicerías en el interior. Hablando con dirigentes del Movimiento Sol Uruguay, nos decían que no estaban de acuerdo porque consideran que se pierde, sobre todo en lo que tiene que ver a descentralización, dicen ellos, de lo que es la política en ese sentido. Yo remarcaba que una de las ideas también era intentar controlar un poco el tema de la vigeato y sobre todo ver el seguimiento de la trazabilidad de la carne, pero igual no los convencí. Ellos consideran que se está perdiendo, que las intendencias deberían seguir siendo las que están, tendría que dar las habilitaciones a nivel justamente de las carnicerías en el interior. Lo que pasa es que muchas veces se confunden los roles. Una cosa es la habilitación de las carnicerías, que es dar autorización a que un expendio pueda comercializar la carne. Y para eso tiene que llenar una serie de requisitos, aspectos de arquitectura, aspectos de equipamientos, aspectos de higiene, aspectos de idoneidad de quien la va a manejar. Y en realidad, si recorremos el país, tenemos una cantidad de establecimientos con una disparidad muy grande en cuanto a los aspectos calidad o inocuidad, y tenemos una ley de carácter nacional que muchas veces se desconoce, que está vigente y que está en fase de reglamentación. El Poder Ejecutivo está comprometido a determinar los distintos decretos respecto de esa reglamentación, y por lo tanto entendemos que acá no va a haber un avasallamiento de las autonomías departamentales, y sí va a haber un trabajo en coordinación, y a esos efectos la propia disposición propuesta por el Poder Ejecutivo, que está en discusión y aprobado por el Senado y tendrá que ser considerado por la Cámara Baja, está el tema de la coordinación y un equipo constituido por el Ministerio de Ganadería y el Congreso de Intendencias y el INAC, que va a determinar los pasos y los plazos necesarios para ese aspecto. Y en ese sentido salimos ya a partir de ayer, estábamos en el departamento de Durazno, entrevistándonos con los propios carniceros interesados. Ellos mismos nos decían que era la primera vez que un tipo de reunión de esta naturaleza se realizaba en su ámbito, y nosotros lo que les comunicamos es que nosotros estamos preocupados por mejorar las condiciones de venta, las condiciones de higiene, asegurar la salud, la procedencia de la carne, que es otro factor fundamental que viene después, porque dentro del aspecto de los mecanismos electrónicos, la parte que nos falta es la trazabilidad del mercado interno. Esta hoy es inexistente, y el INAC ha trabajado bastante tiempo para establecer el sistema de registro y gestión del abasto. Ahí tenía la palabra entonces de Fernando Matos, el titular del Instituto Nacional de la Carne, que daba cuenta entonces de lo que esta ley de urgente consideración le da como formato a ese Instituto para el Control y Habilitación de Carnicerías, ya ahora no solo en Montevideo, sino también en el interior del país. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.